bajo las torres de la Alhambra. Me lo encontré sentado cerca del río, bajo las torres de la Alhambra. Estaba solo, miraba para la colina, por momentos meditaba y luego cerraba los ojos y parecía dormir. Contacto. Me acerqué al banco, lo saludé y luego le pregunté: si te preocupa algo, puedo sentarme aquí y me lo cuentas. Me miró y sin mostrar extrañeza me dijo: la recuerdo y ahora mismo tengo en mi corazón muy vivo el último momento. ¿Qué momento? Y pidiéndome que me sentara a su lado en el banco de hierro y tablas, no lejos de la Alhambra y por completo como a la sombra de las torres, me confesó. Era por la mañana de un bonito día de primavera. Sus amigos llegaron y enseguida se unió a ellos. Me pidió que la acompañara dándome la mano y llenando mi corazón con la divina belleza de su sonrisa. Desde la casa en la llanura y frente a la ladera del bosque y los manantiales, sus amigos comenzaron a caminar en un grupo de más de 10 y ella los seguía. Dejó que observa su menudo cuerpo y, como sabía que era una despedida, también me permitió que besara su cara de vez en cuando. En una de estas veces me dijo: tú siempre has sido muy bueno conmigo. Un amigo más que fiel, pero a partir de hoy ellos también son mis amigos. Sentir el dolor en mi corazón al mismo tiempo que el placer que me regalaban sus gratas palabras. Al rato le pregunté: ¿pero a ellos a partir de ahora los vas a querer más que a mí? Son buenos y me tratan con amor. Y de nuevo sentí el dolor de quedarme sin su cariño para siempre. Caminé a su lado sintiendo el calor de su pequeño cuerpo rozar al mío y mis manos, y al remontar al primer manantial en la ladera, puse en sus mejillas el último beso. Los amigos ya coronaban al collado y se abrieron como en abanico. Unos se fueron para la derecha, otros para el lado izquierdo y otros siguieron al frente. Me dijo: es que quieren entrar al pueblo no solo por una calle sino por varias a la vez. Y eso, no lo sé exactamente, pero ellos dicen que será muy divertido. Y ahora empieza a gustarte la compañía de tus amigos y las cosas de la ciudad más que estos paisajes que dejas atrás. Tampoco lo sé, pero ellos están muy entusiasmados y me han pedido que los siga. En el mismo rellano, apreté su cuerpo contra el mío y le di un nuevo beso. Me dijo adiós y durante unos segundos más la estuve siguiendo con mis ojos mientras se alejaba. Se marchó con sus amigos. Bajaron dirección al pueblo y al poco los vi perderse por entre las blancas casas. El cielo estaba muy azul. Mirlos y otros pajarillos derramaban sus trinos por entre el bosque y a lo lejos, sobre las laderas de las altas montañas, se veían blancas las últimas nieves del año. Sentí la tristeza de su marcha y luego noté su ausencia y el dulce alivio del calor de su cuerpo. Lloré sin pretenderlo durante un rato y aunque intenté convencerme de la realidad, no podía. De esto ya han pasado muchos años. Tantos que hasta estoy seguro que ha muerto ya de vieja. Pero esta tarde, aquí me tienes con mi soledad, frente y bajo las torres de la Alhambra y reviviendo aquel idílico momento en mi corazón. Con estas palabras puso fin a su relato. Guardó silencio y yo también. Miré para las torres de la Alhambra y vi el cielo cubierto de nubes. Caí en la cuenta que hoy era comienzo del mes de junio y recordé que también por estas fechas y desde estos rincones de la Alhambra se ven algunas nieves sobre las altas cumbres de Sierra Nevada. Por detrás de nosotros y en las claras aguas del río Darro, unos niños jugaban. Sentí el deseo de ayudarle en algo, pero enseguida caí en la cuenta que no sabía ni de qué modo ni con qué. Por eso, pasado unos minutos, me levanté, lo despedí y mientras comenzaba a caminar dirección al puente del Aljibillo, para mí me pregunté, ¿quién sería ella? ¿Por qué vivía en aquellos lugares? ¿Por qué él la quería tanto y por qué aún la recuerda de este modo?